ni siquiera pisador, sino que vamos a poner la pausa, porque estamos con Sebastián Ojeda en la comuna de Gualaihue a propósito de un conflicto en el río Cisnes con la piscicultura. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estimado, cuéntele a auditoras y auditores de Radio Placeres de qué se trata el conflicto que vive en la comuna y que hoy los tiene movilizándose por las calles. Mire, es un conflicto que ocurre hace varios años en la región de Los Lagos. Como ustedes saben, desde los años 92 en adelante, hubo una situación de la salmonicultura en la comuna, y de aquí hacia el sur, que ha generado diversos efectos nocivos para las comunidades, ha destruido el tejido social, ha generado una monoproducción y destruido como el fondo la comunidad. Hoy día estamos organizándonos porque uno de los últimos ríos libres que hay en la comuna, que es el río Cisne, que queda en Gualaihue Estero, está siendo invadido por una nueva piscicultura, ya que tenemos 46 centros aproximadamente en la comuna. Uno más llega a colmatar lo que es la vida natural en ese espacio. ¿Cuántos centros tienen? Hay aproximadamente 46 centros en la comuna. Heavy. Y hoy día uno más ya es como es suficiente. Nosotros en este lugar tenemos un humedal que recibe año a año aves migratorias, ciertos flamencos que viajan del altiplano a buscar alimentos y anidar acá. Es una ruta única en ese sentido. También hay gualas, taguas, hay comunidades indígenas, es una zona de potencial turístico único. Y aún así la autoridad y el Servicio de Defensa Ambiental da la autorización para que se instale una nueva piscicultura. Lo que hoy día estamos demandando aquí es que este proyecto sea ingresado con una declaración de impacto ambiental. Pese a que la ley 19.300 en el artículo 11 nombra varios puntos que si los proyectos son afectados debiesen entrar como un estudio. Este proyecto nosotros hoy día estamos reclamando porque debiese haber sido una línea base de estudio de impacto ambiental, no una declaración, y estamos movilizándonos para hacer conciencia de esto en la comuna. Lo bueno es que hoy día tuvimos una gran convocatoria de aproximadamente más de 150 personas, que es la primera marcha ambiental en la comuna, y estamos súper contentos y, bueno, convencidos y decididos porque eso finalmente va a ser el impulso para crear los cambios que necesitamos. Excelente. Oye, ¿y qué tipo de organizaciones, o cuéntale a la gente que esté escuchando, quién compone la marcha? ¿Son más gente joven, son adultos, hay mujeres, hay sindicatos, en fin? Mira, la coordinación de esta marcha nace de la coordinadora Salvemos el Río Cisne, que nace en las comunidades de Gualaihue Estero y Caleta Almanzano, que son las que son afectadas directamente dentro de su territorio. Luego eso se traspasa hacia las localidades de la comuna Hornopirén, donde existe una red de protección ambiental, donde llegan varias organizaciones feministas, organizaciones medioambientales, que finalmente llegamos a un acuerdo de que esta era la principal lucha que había que dar en la comuna. Es el punto inicial, porque nosotros tenemos... Finalmente la demanda es que no haya más piscicultura en la comuna, pero es por el inicio. Aquí están sindicatos, agrupaciones medioambientales, como les decía, agrupaciones feministas, la recolectora de orilla, que viven de los recursos que provee el río, mariscos, moluscos, etcétera, y la sociedad en general, vecinos y vecinas de la comuna. Oye, ¿y el gobierno local acá está en alianza con la piscicultura o está defendiendo los intereses de sus comunidades? Lamentablemente hoy día el gobierno local está haciendo lobby por la empresa. Esto comienza desde hace muchos años, nosotros nos informamos recién cuando la piscicultura ya estaba inminentemente casi instalándose el año pasado, cuando ingresaron el proyecto, ahí nosotros pedimos participación ciudadana y todo el tema, pero el municipio del fondo no ha estado con la comunidad, no ha representado los intereses de los que votaron por ellos, y es algo que ocurre siempre cuando está el lobby entre el empresariado y la clase política. Claro. Oiga, estimado, si hay gente, dos cosas, si hay gente que quiere conocer un poco más del conflicto, ustedes tienen redes sociales donde van informando, compartir eso. Y por otro lado, desde quienes estamos lejos de la décima región, ¿cuáles son los aportes que podríamos entregar a la lucha y a la causa que están haciendo ustedes? Mira, hoy día lo que nosotros más necesitamos es que el conflicto se haga conocido a nivel nacional, porque para llegar después a tribunales ambientales, que es lo que estamos intentando hacer, bueno, ya estamos trabajando en eso, hay que hacer que este conflicto se conozca a nivel nacional. Eso es lo principal que Dios está tratando de impulsar a través de esta marcha. Ya, y entendemos que las redes sociales sirven para eso. Las redes sociales, claro, las redes sociales, nosotros tenemos Facebook, Instagram, ahí están las distintas agrupaciones que trabajan en el territorio, está, por ejemplo, la Red de Protección Ambiental de Gualaihue, Gualaihue se pronuncia, está la agrupación Mar y Tierra, hay emprendimientos locales también, como se llama, como es Querequere, ellos hacen el avistamiento de aves, ahí están las Gualas también, la agrupación feminista de la comuna, y sindicatos, recolectores de orillas, todas esas agrupaciones están en el fondo asociadas a la Red de Protección Ambiental, ustedes pueden buscarlas por Facebook. Dale, excelente. Hoy entonces entendemos que la comunidad está colocando como alternativa el desarrollo económico de una manera más sustentable a través del turismo y a través de el conocer la belleza y las bondades que te entrega ese rincón de la naturaleza por sobre la explotación exhaustiva de los territorios a través de la piscicultura, ¿no? Porque hasta hoy día lo que existe son demasiadas concesiones forestales que están entregando, concesiones mineras, la ruta, si ustedes saben, la carretera que está a punto está de pavimentarse completamente desde Caleta Puente hasta Otopirén. Eso significa que abre un paso para que la industria extractiva llegue al territorio y se haga cargo de lo que ha hecho siempre, destruir la riqueza que tiene. Algo que se me fue, que es muy importante, dele, aquí existen comunidades indígenas, hay 21 comunidades indígenas en la comuna, que obviamente son afectadas en este caso en el río Pisa, que no se les fueron consultadas. Y aquí está directamente un incumplimiento de la ley, el convenio 169, que obliga a que el Estado haga consultas indígenas. Por eso nosotros hoy día también queremos que eso pase al estudio, porque es la única forma que tenemos hoy día de que se haga partícipe también a las comunidades. Excelente. Oiga, y usted que dio una visión un poco más sistémica de lo que está pasando con esto de la carretera, ¿están articulados con otras comunas y otras regiones? Mire, esta red de protección se hace aproximadamente 4 o 5 semanas. Nosotros como agrupación, yo pertenezco a la agrupación Mar y Tierra, llevo trabajando en el sistema Río Simple hace aproximadamente 2 años. Hemos tratado de vincularnos con distintas organizaciones a nivel regional. Y hoy día eso está depurando. Tenemos ya contactos con gente de Río Pueblo, gente de Cochamó, pero las alianzas se están haciendo a poco. Se está articulando un trabajo que efectivamente tiene que dar un resultado regional. Esta mirada que hay de la comuna o de la región tiene que ser así. No hay otra forma de cambiar esto estructuralmente si no es con alianzas y articulaciones regionales. Excelente, cuente con el programa Aire Puro que tiene que ver con temas socioambientales, cuente con la Radio Placeres, con la Red de Medios, y mi consulta va hacia ese lado. ¿Tienen medios de comunicación alternativos que puedan estar también ayudando en la difusión, en la visibilización de este conflicto? La verdad, en toda la región he enviado varios correos, pero hemos tenido no tanta, bueno, no, por ejemplo, está Radio Bio Bio, que es una radio muy escuchada en la comuna. Los jueces, por ejemplo, nos acercaron, no tuvieron ninguna inquietud sobre el tema y no hay ningún medio de ciencia que venga a morir. Tal vez no son tan independientes como lo dicen. Claro. Oiga, estimado, palabras finales para la gente que esté escuchando. El micrófono es suyo completamente. Bueno, nada, hacer un llamado a nivel nacional, a nivel local, regional, la gente que está consciente de que hoy la crisis ambiental es global. Y también en sus territorios está haciendo una afectación directa a la forma de vida. Hay una ley que dice que nosotros debemos vivir en un medio ambiente libre de contaminación y hoy no se está cumpliendo. Tenemos una legislación muy reciente, 2013, de nuestro Ministerio de Medio Ambiente, que no es retroactivo, obviamente, y hay tantos conflictos medioambientales que hoy día nosotros la única forma de poder defendernos es organizándolo. Yo lo único que puedo hacer es un llamado hoy día a articularnos, a llegar a organizaciones sociales, organizaciones políticas también, que puedan llegar a los vecinos, tratar esos temas, informarnos, porque nuestra única herramienta hoy día es la herramienta de informarnos, estar en los espacios de representación, tomar postura y avanzar hacia lo que nosotros queremos transformar, que realmente es algo regional, pero se ve todo Chile. Excelente, Sebastián, un abrazo para toda la gente que está por ahí manifestándose por otro tipo de desarrollo y por el resguardo de los territorios y la naturaleza, y nos estamos escuchando en semanas posteriores para ir haciendo el seguimiento del conflicto, porque entiendo que el 4 de septiembre es una fecha importante, ¿no? Sí, el 4 de septiembre es la fecha que nosotros tenemos plazo para poder ingresar la demanda de la ley ambiental. Ya, todo el Nehuen entonces. Ya, y muchas gracias por llamarnos y por hacer conocer este conflicto. Esperamos que que podamos llegar a las conciencias de los corazones de los compatriotas. Ahí vamos a estar ahí a disposición comunicacionalmente al servicio de los y las que luchan, como es el eslogan o uno de los eslóganes de la Radio Placeres. Un abrazo, Seba, que estés bien. Gracias, compañero. Un abrazo grande. Chau, chau.